en Sociología Martín Guaglianone, que es becario del CONICET y también miembro de Jóvenes Científicos Precarizados. Bienvenido, Martín. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Bueno, Martín, gracias a vos por este rato para charlar. Es a agenda abierta, pero sobre todo queremos entender y conocer un poco más acerca de las jornadas de economía crítica y feminista. ¿Por qué unas jornadas así? ¿Por qué llamarlas así? ¿Y cuál es la necesidad, Martín, en este momento de nuestro país, de pelarse los cables con estas conversas que, más allá de lo necesarias, también nos reclaman un nivel de concentración y de información impresionante? Bueno, les comento un poco de qué trata esto de las jornadas de economía crítica y feminista, que hay que decir es el primer año que se llaman así, que unificamos los nombres. Históricamente, el primer espacio que surgió son las jornadas de economía crítica, allá por 2007, para ser muy sintético, su origen se remonta al reclamo o a la necesidad de distintos colectivos estudiantiles de las facultades de ciencias económicas de Argentina, que no encontraban líneas de pensamiento donde formarse por fuera de la ortodoxia neoclásica, más conocida como el neoliberalismo económico, que bueno, ahora estamos viendo algunas de sus expresiones, lamentablemente, en el último tiempo. Bueno, así surgieron estas jornadas, para dar un espacio a que los jóvenes estudiantes, investigadores, también docentes y miembros de la comunidad académica y científica pudieran encontrarse para dar espacio a aquello que no encontraban en los planes de estudio, digamos. Asimismo, también, más acá en el tiempo, sucedieron las jornadas de economía feminista, también al calor de toda la militancia de las compañeras y compañeros que vienen levantando las banderas del reclamo del movimiento de mujeres y disidencias. Se organizó estas jornadas que crecieron a la par y, digamos, nutren, son compañeros y compañeras que están en los mismos espacios, digamos, tanto las jornadas de economía crítica y feminista. Este año, por una decisión, digamos, no sé, de marketing, aunque me van a matar por usar ese nombre, esa terminología, justamente, no va mucho con la economía crítica, decidimos unificar el nombre, pero son dos espacios que crecen de la mano y tienen mucha impronta militante. Si bien el núcleo de la jornada son la presentación de ponencias y de trabajos científicos, que después van a ser tesis doctorales, tesis de maestría, van a ser artículos de revistas académicas, artículos de divulgación, son por ahí informes de gestión, las ponencias pueden ser un montón de cosas, pueden ser la puerta de entrada para un estudiante a investigar, y al mismo tiempo es un espacio de un investigador o una investigadora reconocidos que presentan avances de su trabajo en un congreso para que los pares, digamos, les devuelvan comentarios y así seguir mejorando su trabajo. O sea, un congreso funciona un poco así, digamos, por lo menos dentro del área de ciencias sociales, más o menos, para también comentar cómo funciona esto. Esto es el núcleo de las jornadas, son las ponencias, pero después también tenemos actividades paralelas que tienen que ver con presentaciones de libros, mesas redondas, talleres donde no necesariamente quienes participan son gente del ámbito académico. También hay gente de movimientos sociales, de sindicatos, gente con experiencia en gobiernos locales. Digamos, un conjunto de actividades que se nuclean con un eje vertebral, que es como tal como se llama la jornada, la economía crítica y la feminista. Todos los años se realizan en distintos lugares. El año pasado, por primera vez, se realizó fuera de Argentina. El núcleo organizador es la Sociedad de Economía Crítica, para quien le interese lo puede buscar en sus redes o en internet. Esta Sociedad de Economía Crítica se organiza en regionales, en las regionales, a lo largo y ancho del país, y también tiene una regional en el Uruguay. Por eso el año pasado, por primera vez, se realizaron en la Universidad de la República, en Montevideo. Allí estuvimos, más o menos por esta época, en septiembre. Y bueno, este año, después de 12 años, vuelven a Buenos Aires. Los años anteriores se hicieron en Mar del Plata, se han hecho en Córdoba, se han hecho, bueno, en diversos lugares de la Argentina, y este año vuelven a Buenos Aires. La última vez había sido en 2012, y por primera vez se van a organizar en tres sedes, en tres universidades públicas. Estamos hablando Universidad de San Martín, la UBA, sí, y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Exacto. Muy bien. Exacto. Yo te estoy hablando en este momento de la Universidad de San Martín. Muy bien, muy bien. Se trata de la 17ª Jornada de Economía Crítica y las 6ª Jornadas de Economía Feminista. Martín, capaz que no estuviste, capaz que estuviste a cierta distancia de las anteriores 5 Jornadas de Economía Feminista, pero hay un aporte seguramente con la visión que las compañeras nos están proponiendo de la realidad misma. ¿Por qué no entender que hay un gran aporte seguramente en estas jornadas críticas de lo dijiste con una sonrisa casi. Parecía que en algún momento estaban analizando al neoliberalismo o al liberalismo criollo como si fuera una posibilidad. Y hoy por hoy, acá está. Aunque se viste de austríaco el hombre, ahí se cortó. Martín, ¿me escuchás? Hola, ¿no? No, está bien, escucha. Está bien. Se escucha perfectamente. Sabés que vivimos con el corazón en la mano con el tema del teléfono. Pero bueno, no, nada, eso quería... No, estoy quieto, no me muevo del lugar, estoy perfecto, por la... Perfecto, perfecto. Martín, quería finalmente consultarte sobre cuál es tu percepción del aporte que está haciendo el feminismo a través de estas jornadas y a través de las relaciones políticas, sin ir más lejos, qué tanto ni qué tanto. Sí, obviamente. Mira, para contarte, acabamos de arrancar hoy acá en la Universidad de San Martín, en este momento, hace... media hora más o menos arrancó la primera actividad de las jornadas, que es una, en realidad una actividad previa. Hoy a las 7 tenemos el panel de apertura, que después sí que se puedo comentar quiénes son los que van a hablar, las Muy personas, bien. Los panelistas que van a hablar. Pero ahora arrancó una mesa redonda que se llama Democracias, se tituló Democracias en Jaque, Respuestas Feministas al Avance de las Derechas y a la Concentración de la Riqueza, que está coordinada por el Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Bueno, hay diversas disertaciones dentro de esa mesa redonda, pero creo que esa mesa redonda grafica un poco lo que viene a traer un poco esta corriente de pensamiento y también de militancia de las compañeras y compañeras que están en el espacio de economía feminista, que no solamente se circunscriben a pensar las cuestiones de género, como tal vez algunos piensan que nada más están debatiendo esas cuestiones y esos reclamos históricos, que todavía obviamente son banderas que siguen levantando y reclamando, y que en las jornadas también hay muchos trabajos e intervenciones al respecto, sino que también en este caso están también interviniendo respecto de la discusión en la realidad. Yo creo que no tienen un lugar más que ganado y que es necesario también corrernos un poco de lo tradicional que estamos acostumbrados incluso en los congresos o en las charlas de intervención política, para dar espacio acá a las compañeras de este tipo de espacios como este, el espacio de economía feminista, para que puedan intervenir con discusiones respecto de eso, de qué pasa con la democracia, qué pasa con este avance de la derecha, qué pasa con la distribución de la riqueza, qué pasa respecto de cómo salimos de esta crisis. Me parece que tenemos que tener una apertura mental respecto de este cimbronazo que estamos viviendo ya hace varios meses, ya casi un año, para poder también pensar salidas y para no quedarnos encajonados en los callejones sin salida que nos trajeron justamente a esta crisis económica y política también. Entonces, eso es... Yo no, sinceramente, no soy quien para hablar en nombre de las compañeras, sino que es lo que te puedo transmitir, es que necesariamente claro, tenemos que escucharlas y tenemos que... Está perfecto. A ellas y a las compañeras de la disidencia también. Mi requisitoria, Martín, perdón, mi requisitoria sí. Era, en todo caso, a vos como varón, que era lo que vos percibías que estaban aportando con su mirada crítica, justamente desde el feminismo, acerca de la cuestión de las economías neoliberales y todo este planteo que, como bien lo expresás, se aparece como un callejón sin salida, más allá de nuestras cuestiones de género y demás. Digo porque por ahí, en la percepción de ellas, viste, definitivamente de los feminismos, hay, sin lugar a dudas, la descripción de trampas que después vemos que son sistemáticas también para los varones. Hay una reducción del salario percibido por igual trabajo, hay más carga horaria y demás, y después cuando miramos hacia el mundo interior de los varones, vemos estos mismos modelos replicarse sobre nosotros, y por ejemplo, esta es una observación mía propia que traté también en su momento de entender el feminismo. Iba por ahí, Martín, la requisitoria, pero por supuesto que estamos hablando de jornadas que deben ser vastas y riquísimas, y hoy está transcurriendo esta primer hora de la mesa redonda, Martín. Así que la continuamos por donde te parezca. Hay, digo, mucho por delante, porque mañana sigue en la UBA y pasado mañana en la General Sarmiento. Sí, si querés te cuento muy breve lo más importante del programa, en orden cronológico, como decías bien, ahora está esta mesa, que es muy interesante. De hecho, vengo de estar ahí ayudando un poco con las cuestiones logísticas y se llenó la sala. La verdad que muy importante y muy interesante. Veremos cuál es el saldo de esa primera actividad y también, bueno, unas breves palabras respecto a lo que vos decías. Obviamente que dentro de los espacios tanto de economía crítica y feminista hay debates, hay tendencias distintas y se van a poner en diálogo durante estos 3 días, donde nos va a haber gente de todos lados. Va a venir gente de lindas provincias de Argentina, algunos ya están viajando. También va a haber gente, o como decía antes, de Uruguay, viene gente de Chile, viene gente de Brasil, viene gente de México, de toda Latinoamérica, incluso tenemos algunos investigadores también que vienen de Estados Unidos y de Europa. Es un congreso muy interesante, que va a tener hoy su primer hito importante en la mesa de apertura a las 7 de la tarde, aquí en la Universidad Nacional de San Martín, en el edificio Tornavías, para quien se quiera acercar, que esté por Buenos Aires. Todavía tiene tiempo. Ahí van a hablar Juan Martín Graña, investigador de CONICET, Martín Mosquera, que es editor de la revista Jacobin Latinoamérica, Mara Ruiz Malek, que es asesora de la unidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. Ese va a ser el panel de apertura. Para nosotros es muy interesante poner en diálogo también distintas visiones respecto de cómo salir de la crisis. El panel va a tratar sobre justamente la discusión programática, económica y política de cómo salir de esta crisis que está viviendo la sociedad argentina. Y las actividades van a continuar. El día de mañana nosotros vamos a adherir al paro nacional universitario. Hemos tenido que reprogramar con gusto, porque es un paro, aunque ha sido un desafío logístico. Vamos a reprogramar las actividades que estaban planteadas para el día de mañana jueves. Va a haber adhesión total al paro nacional universitario. El día viernes vamos a adherir también al paro que hay de docentes universitarios, visibilizando todo e iniciando todas las actividades en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, desde la mañana temprano, desde las 9 y media de la mañana hasta entrada a la tarde-noche. Va a haber diversas actividades y el día sábado las jornadas van a dividirse en 2 sedes que van a ser en continuado. Primero, desde las 9 de la mañana, en la Universidad Nacional de San Martín, desde donde te hablo ahora, hasta la 1 del mediodía, vamos a estar con las diversas actividades, mesas de ponencias, presentaciones de libros, etcétera. Y luego, a las 14:30, vamos a tener 1 hora y media en el medio, donde vamos a también poner micros a disposición para que la gente quiera moverse de una sede a la otra. Me refiero a la sede de la Universidad General Sarmiento, que queda en el partido de San Miguel, de la provincia de Buenos Aires. Allí van a continuar las actividades y cerrarán a la noche. Originalmente, el día jueves iba a ocurrir todas las actividades en la UNSAM, pero bueno, debido, como te decía, al paro universitario, nos vimos obligados a reprogramar con gusto de vuelta, porque apoyamos al paro, necesitamos el paro, necesitamos que se resuelva el salario de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad, que si no, quiero resaltar esto. Nosotros estamos hablando de un congreso que atrás tiene un montón de laburo, que hay que conseguir las aulas, que hay que conseguir un montón de cuestiones logísticas, y son los trabajadores no docentes quienes llevan adelante todo eso para que nosotros estemos hablando de estas jornadas, para que estemos hablando también de que las universidades públicas funcionen. Entonces es muy importante resaltar eso, que esto se da en el marco de unas jornadas de protesta que la semana que viene, con gusto también estaremos en la calle marchando en defensa de la universidad pública. Y mañana, Martín, hay una protesta desde el mundo de la ciencia y la tecnología nacional, una jornada nacional de protesta. ¿Vas a estar dividiéndote también? ¿Van a estar dividiéndose también quienes son becarios del CONICET y demás? Exacto. Bueno, ahí me pongo la otra camiseta, que es parte de este mundo, que es justamente la del sector gremial de ciencia y tecnología. Vamos a tener una jornada nacional de protesta en CONICET en defensa de los trabajadores del sector público el día 26. Va a haber una marcha que congrega a los distintos trabajadores del Estado en el marco de una jornada de protesta de ATE que se va a realizar en Jefatura de Gabinete en Diagonal Sur, cerca de Plaza de Mayo. Y después a las 12, eso va a ser a las 10:30 de la mañana, y a las 12 se converge en Plaza de Mayo con el conjunto de todos los trabajadores del sector público. Entonces, perdón, lo dije medio desordenado, 10:30 se concentra en Jefatura de Gabinete para reclamar solamente por CONICET, y después a las 12 se congrega con todos los trabajadores estatales en Plaza de Mayo. Bueno, nosotros seguimos en CONICET, igual que la última vez que habíamos hablado, que seguimos sin resolución con los problemas del ajuste, con los despidos, la situación es muy acuciante, los rumores no son nada buenos respecto a nuestro sector, la perspectiva del gobierno es justamente atacar a la ciencia y a la tecnología, justamente atacar a las ciencias sociales, también por eso la importancia, ahí lo conecto con las jornadas, de estas jornadas, que vienen a mostrar que el pensamiento no es únicamente el de Milton Friedman o la escuela austríaca, sino que hay una diversidad de pensamientos que se pueden poner en diálogo, incluso con esas escuelas. De hecho, hay muchísimos trabajos que van a versar sobre justamente la discusión con esa línea de pensamiento ortodoxa. Y si nosotros no combatimos la importancia que tienen, no combatimos los discursos que atacan a las ciencias sociales, que atacan al pensamiento crítico, bueno, nos quedamos con un pensamiento único, nos quedamos con una sociedad que acepta todo como es, que no tiene ningún resquicio para pensar en modificar las formas en las que vive, que no tiene ninguna posibilidad de transformar la realidad, y nosotros, aunque el contexto sea adverso, vamos por todos lados, desde la cuestión gremial, movilizándonos y organizando a los compañeros y compañeras, desde la cuestión académica, peleando los discursos y poniendo nuestra producción científica al servicio de las necesidades sociales y no de las necesidades de poquitos empresarios que son los que se benefician en momentos como este. Muy bien, le recordamos a la audiencia que todo lo producido en estas jornadas va a estar disponible para toda la sociedad justamente en el sitio sociedadeconomiacritica.org, y la verdad es que hay que buscarles en las redes y seguramente que vamos a poder hacernos de todo ese laburo. Martín, muchísimas gracias por este rato y por supuesto tenés nuestra solidaridad como becario del CONICET, como laburante de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento en la Argentina, vos y todas tus compañeras y compañeros, y el micrófono a disposición también para señalar lo que te parezca pertinente que nos hayamos olvidado o saludar como corresponde. Martín, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, la verdad me conmueven un poco tus palabras y es necesario el apoyo en este momento. Nosotros tenemos mucha fuerza, pero necesitamos también de tender puentes entre todos los sectores, trabajadores y trabajadoras, entre los movimientos sociales, entre el movimiento de como decíamos al comienzo, del feminismo. Necesitamos tender puentes porque acá no sobra nadie en la pelea para defender nuestras condiciones mínimas de vida y de trabajo. Así que desde ese punto te agradezco mucho y nosotros estamos abiertos a justamente tender todos los puentes que se puedan para que no nos arrebaten lo que hemos conquistado y también, ¿por qué no?, para el día de mañana pensar en seguir conquistando derechos que nos faltan, no solamente en el sector científico, sino al conjunto de los trabajadores. Únicamente para cerrar, con esto respecto de las jornadas, como decías, en la página Sociedad de Economía Crítica.org, ahí encuentran las actas de las jornadas pasadas, que básicamente ahí están los distintos trabajos que se han producido en el marco de estas jornadas. Y bueno, de acá un tiempito, cuando ya cierren estos 3 días, vamos a estar subiendo a disposición libre la producción, digamos, colectiva, porque la ciencia es un trabajo colectivo, quiero remarcar eso, que se va a poner a disposición del conjunto de la sociedad para que quiera acercarse. Y bueno, obviamente pueden seguir las redes de Economía Crítica para seguir un poco las actividades que se van a dando estos días, que vamos a estar subiendo algunas cositas. Así que bueno, todos invitados a acercarse a las jornadas en la UNSAM, en la UBA y en Sarmiento estos días. Así sea, Martín, gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, ahí lo tenemos a Martín Guaglianone, que es parte del mundo de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento. Un trabajador más apretado por la máquina neoliberal de este fiasco electoral que nos comimos el año pasado y que ahora está caminando por las cenizas de la provincia de Córdoba.